Es de algún modo obvio que debe haber una fuerza que nos permite pararnos sobre la Tierra, y no andar flotando por ahí. Sin embargo, fue necesario que alguien lo dijera. Te saluda amablemente, Thunderstruck.